Un día como hoy, un día como ayer ciertamente, bueno, hay algunas fuentes, ¿no? Algunas fuentes que señalan algunas informaciones. Realmente se le encontró a Víctor Jara ya muerto, asesinado. Víctor Jara nació en 1932. A veces su lugar de nacimiento también es controvertido, porque algunas fuentes señalan que fue en San Ignacio, que formaba parte entonces del departamento de Bulnes. En cambio, otras señalan que fue en Puerto de Quiriquina, cercano a la comuna de Chillán Viejo. Bueno, en ambos casos, habría nacido dentro de la que hoy se conoce como provincia de Ñuble, en la región del Biobío. Vamos a dedicar en algún momento de estos programas completos, así como lo hacemos con nuestros compositores, con nuestros músicos, con nuestros artistas. Vamos a dedicar un programa completo a nuestros compositores y músicos latinoamericanos. Yo creo que les va a gustar, ciertamente. Vamos a trabajar en eso. Pero quería iniciar el programa de hoy precisamente con una canción, con un tema de la autoría de Víctor Jara, un referente de la música latinoamericana, sin duda. Y, por supuesto, tenemos este eslogan, ¿no? Lo nuestro es primero. Así es, claro, y de eso se trata. Pero cuando las cosas son como bien hechas, en lo personal, es una opinión absolutamente personal, ¿por qué no escucharlo, no? No importa si es chileno, si es argentino, si es noruego. Si alguien ha marcado con su vida, con su obra, en algún espacio, ¿no?, de la historia de la humanidad, ¿por qué no hablar de él o de ella? ¿Por qué no hablar de su obra? De eso se trata. Bien, nuestro homenaje al maestro Víctor Jara, al pueblo chileno, por supuesto, también. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Ayer, por un asunto que estaba fuera de su alcance, nuestro querido amigo Andrés Tolcanazo no pudo llegar. Recuerdan ustedes, estábamos ya casi terminando el programa. Y bueno, hoy está ya con nosotros, eso celebramos. Bienvenido siempre, Andy. Gracias. Gracias por compartir con nosotros nuestro tiempo. Y con él vamos a hacer un poco un recorrido, ¿no?, por las cosas que hace, por un poco su vida artística también. Bienvenido nuevamente. Un abrazo siempre. Muchas gracias, Rachita. Buenos días a todos los que nos escuchan. Ayer el percance salió hasta por las noticias. Oye, qué cosa tan grave, ¿no? Sí. Pues... mil disculpas por algo no, extra a mis manos, claro. Pero muchas gracias, es un gusto y un placer siempre estar aquí en tu programa. Para nosotros recibirte, Andrés. Bueno, hablemos un poquito, yo conozco que tú estás vinculado a algunos grupos de música, que ciertamente en este momento no resultaría tan raro como habría sido antes, porque antes pertenecías a un grupo, a un trío, y eras de ese trío, de ese grupo. Hoy, afortunadamente, creo que hay muchas fusiones, no solo de géneros, de ritmos, sino también de integrantes, ¿no? Se apoyan con diferentes instrumentos, de acuerdo a ocasiones, de acuerdo también a ritmos, a géneros. Ese es tu caso. Háblanos un poquito de eso. Yo creo que eso es parte de la magia que encierra el arte y el quehacer musical, el que tú puedas, además de experimentar, compartir con más músicos y varios estilos musicales. En mi caso se dio así desde, pues no desde mis inicios, pero unos años después de mis inicios, empecé a compartir con varios grupos y varios estilos musicales, y eso... creo que es bastante importante porque te da una versatilidad como músico, y el ser versátil y a la vez sólido en lo que tú haces, te abre el abanico de posibilidades en el quehacer profesional, ¿no? Entonces, entre eso, pues me desenvolví en el ambiente del jazz, me desenvolví en el ámbito popular de la música tradicional ecuatoriana, me desenvolví en la música tropical con una orquesta. Entonces tú vas abriendo tus posibilidades como músico, ¿no? Y pues yo ya grande, básicamente hace unos años, unos 3 años máximo, incursioné en la música latinoamericana con el grupo Sendero, y que fue una, es todavía una escuela muy grande para mí, ¿no? Y hablando igual de Víctor Jara, yo lo conocí ahí estando en el grupo Sendero y me parece un compositor impresionante, ¿no? Claro que sí. Ahora que hablas de Sendero, este Amigas y Amigos ha sido uno de los grupos realmente que ha permanecido dentro de esa línea de música latinoamericana, con muy buenos resultados. No quisiera decir muy buena suerte, porque más bien esto no ha sido fruto de buena suerte, ha sido fruto de disciplina, ha sido fruto realmente de una trayectoria seria, constante, uh-huh. y por supuesto un compromiso con la música, ¿no? Ahí está Jorgito Rentería. ¿Quién no se acuerda de Jorgito Rentería? Claro, el grupo Jorge, Sendero, ¿no? Jorge Salazar Rentería. Perdón, Jorge Salazar, siempre le pongo a... Sale en Facebook como... Sí. Como Entonces, es importante realmente remarcar esto. Muchas veces pensamos que los artistas son como este hobby, ¿no? De hecho, sí, se divierten un montón, y qué lindo, y nos divierten y nos alimentan a nosotros espiritualmente, estéticamente, pero para llegar a esos niveles hay que esforzarse, hay que estudiar, pues hay que tener una disciplina básica, ¿no? Desde luego. Y hay una anécdota un poco curiosa que me pasó con Jorge. Pues yo estaba en la universidad, ¿no? Bueno, todavía sigo, ya estoy en mis últimos niveles. Pero tenemos un amigo en común con Jorge que, a propósito, el sábado él nos acompañó cantando, un saludo a Sebastián Salazar, y con él tocábamos así lo que comúnmente se dice chauchábamos, con Sebastián y un amigo guitarrista, y le llaman a Sebastián a cantar en el grupo Sendero, porque el grupo Sendero había estado en una pausa, entonces hubo una renovación de músicos, y a Sebastián le llaman a cantar. No había bajista en el grupo Sendero, y me dice, oye Andrés, ¿a vos te gusta la música latinoamericana? Vamos, aquí audiciones. Entonces le digo, ya pues vamos, no perdía nada. Yo llego al lugar de ensayos, que es en la casa de Jorge, y audiciono, y Jorge me dice, ya pues acompaña este ritmo, y yo ahí hacía el intento, ya acompaña el otro ritmo, y yo hacía el intento. Nunca me dijo el Jorge que tocaba mal yo los ritmos, que acompañaba mal los ritmos, nunca me dijo. Solo me dijo, oye, se nota que conoces tu instrumento, pero no nos llames, nosotros te llamaremos. La típica, ¿no? Ahí... resulta que un muchacho de los que estaba ahí en el grupo, David Játiva, aboga por mí, porque dice, no, oye, se nota que él toca bien, lo que sea, pero pues, tendrá que estudiar, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde empieza mi aprendizaje de la música latinoamericana, a saber aún cómo se marca bien un huayno, un landó, cómo se marca bien nuestra bomba, el albazo. Entonces, pues de lo que yo había escuchado, tenía una idea, ¿no? Pero no sabía bien cómo se va llevando los ritmos latinoamericanos, ¿no? Cómo se lleva bien una samba argentina, cómo se lleva bien un bossa. O sea, entonces, toda la gama que el espectro musical que tiene Latinoamérica es tan rico que hay que incursionarlo y meterse de veras a estudiar. Y sin duda alguna van a encontrarse con una riqueza rítmica, melódica, armónica, que a cualquier músico le va a encantar aprender eso, definitivamente. Claro que sí. Bueno, de hecho, el aprendizaje yo creo que es por siempre, ¿no? Desde luego, sí. Maravilla. Desde luego. Oye, y ahorita, bueno, ¿con qué grupos estás? A ver, estoy tocando en una banda, soy bajista de planta de una banda de música tropical, que se llama Sonora Rodríguez, a propósito a todos mis brothers de ahí, un saludo grande, somos como 15 músicos en escena. Mira. Sí, suena muy bien, todos compañeros de la Universidad de los Hemisferios, todos músicos profesionales y académicos, ¿no? Pero con bastante sabor. Sí. con el grupo Sendero, que ahora estamos en un tramo de vacaciones porque todas las labores del día a día de los integrantes hace que a veces nos tomemos un tiempito. Y ahora con mi proyecto personal, bueno, ya de algunos amigos, que es el Ya Estamos Quintet, que es básicamente fusión, ¿no? Fusión de música ecuatoriana con otros ritmos populares del exterior, ¿no? Entonces, este es el proyecto que estamos trabajando duro para sacarlo a flote. Y con el que me llamen, no soy un mercenario musical, pero pues la necesidad apremia, ¿no? Entonces estoy así. El ser parte de una banda de música tropical debe marcar algunas particularidades, diría yo. ¿Es así? O más bien, ¿es tocar como música latinoamericana, es tocar como tango, es tocar como música ecuatoriana? Yo creo que hay un espíritu diferente. ¿Qué será? Desde luego, no había yo tocado en una banda tropical. Pero cuando incursionas en la onda de la salsa, el merengue, aún el reggaetón que se toca hasta de lo que... Un poco satanizado en algunos espacios, ¿no? Desde luego, y también en algunas creencias de los músicos. Sí, básicamente es una... Yo digo, no es complicado porque yo en canciones de reggaetón encuentro dos acordes y ya. En un tema que nosotros tocamos hay un solo acorde. Pero toda la magia que encierra el divertir, la fiesta, y es parte también de lo que el ser humano necesita, la diversión. Entonces, toda esa magia es además de ser divertido, es enriquecedor porque tú exploras campos que no todos los músicos tienen la posibilidad de hacerlo. El de que tú te estás divirtiendo y la gente está bailando contigo es chévere. No es muy lindo que tú toques algo y la gente ni aplauda, ¿no? Eso no, pero... O que se escuche la música mientras se come, por ejemplo. Desde luego, eso también es un poco raro, ¿no? Pero lo chévere es que hay ese feedback entre el artista y el público, ¿no? Y así tú vas alimentando tu espíritu también como artista, ¿no? Entonces, todo lo que encierra el tocar en una orquesta tropical, a más de que yo, por ejemplo, para el merengue, nulo, nulo. Y aprender cosas como el merengue, la parte rítmica, nueva técnica en tu instrumento. Fue muy chévere y es muy chévere, ¿no? Cada vez me divierto más porque vas gozándola el repertorio. Es muy distinto a estar tocando en la Casa de la Música todos con sus partituras y con su pingüino. Además la formalidad un lado y el otro lado pues es el divertimiento total, ¿no? Sí, sí, sí. Sin perder de vista la responsabilidad... De la montada en escena, ¿no? De que suene bien, de que el sonido esté perfecto, sin descuidar eso, ¿no? Pero eso es más relajado, definitivamente es mucho más relajado. Claro. Bueno, tú hablabas hace un momento, decías que estás ya para finalizar tu carrera. ¿Qué estudias tú? Estoy haciendo mi mención en composición, pues saldría licenciado con mención en composición, estudio en la Universidad de los Hemisferios. Pues creo que se me da bien eso de la teoría, ¿no? Y me gusta, incursioné en la composición. Yo quería ser director de orquesta de pequeño. Y después de que probé la composición me agarró, me abrazó y pues me enamoró. Maravilla. Sí, sí. Y bueno, tienes algunos temas compuestos ya estrenados, digámoslo así. De hecho, sí. Tengo unos que tampoco se han estrenado, que estamos grabando el disco para poder hacer el lanzamiento y el estreno oficial. Y básicamente, pues, mi trabajo compositivo sí ha tenido estrenos, pero... desde un punto de vista un poco más privado, porque, por ejemplo, pues yo componía algo en un tiempo y les decía a mis compañeros de la universidad, por favor, puedes tocar, y estrenábamos en el auditorio de la universidad, y, o sea, sí se ha tocado, pero no como yo quisiera, ¿no? A lo mejor en un tiempo... Pero has tenido la precaución de archivar esos, porque en muchos de los casos es impresionante. Hay partituras, ¿no?, que fueron regaladas, por ejemplo, fueron cedidas, porque en ese momento, pues, su autor le pareció que, fue escrito en un momento de relax, ¿no? Toma, te regalo, por ahí debe estar, ya no hay, no sé. Y resulta que son tremendos éxitos. De ley. Con una trascendencia bárbara. Sí. Bueno, ahora con lo de la tecnología está más fácil archivar las cosas. Pero yo me di cuenta que lo que he compuesto o escrito hace unos años atrás está disperso por mi computadora y por mi computadora personal. Entonces, este tiempo me estaba dando el trabajo de ponerle en una sola carpeta todo. Y ahora ya estoy siendo un poco más ordenado porque estoy pensando en función de que... Quiero ver si es que en mi vida artística... mínimo puedo componer unas 800 a mil obras. Entonces estoy esforzándome mucho, estoy tratando de componer una obra a la semana. Es mucho trabajo, pero pues vamos a ver si logro, ¿no? Pero ya tengo un disco duro solo para las obras escritas, ¿no? Amigas, amigos, de esta mañana Andrés Tulcanazo, músico ecuatoriano, compositor, ya falta apenas un poquito y pues él se recibirá ya oficialmente como compositor. Bastante joven él, pero con una trayectoria amplísima. Esa es parte de Ya Estamos, Quinta Fusión, ¿sí? ¿Así es? Ya Estamos Quintet. Ah, Quintet. Ajá. Ah, bien, sí. Ya Estamos Quintet, sería el nombre correcto. También con la Sonora Rodríguez, que por supuesto dice que suenan fabulosos, vamos a escucharlos, pues, y por supuesto con Sendero. Nos trajiste música, ¿cierto? Sí, por ahí tenemos algo. Y entonces algo. Quisiéramos compartir con ustedes, amigas, amigos, música de nuestros autores, de nuestros compositores, pues, de nuestros ejecutantes ecuatorianos. Quisiera preguntarle a Andrés mismo, ¿qué será? A ver, sugiérenos, porque todos son re buenos, pero ¿cuál te parece? Yo creo que vamos a escuchar un tema que dice intro y seguidamente uno que dice San Juan. La característica de estos es que es una suite, es la primera suite que yo escribí. Está escrita y pensada para cello y guitarra popular ecuatoriana. Pues para tener un poco de idea lo que es la suite viene desde unos años antes de la época del barroco y en el barroco se desarrolló. La suite es una obra que tiene varias danzas en sí, ¿no? Como por ejemplo la giga, la alemanda, llegan a ser 5 danzas. Uno de los que desarrolló más la suite en esos tiempos fue Bach, que yo lo llamo papá, tremendo, y pues yo compuse una suite dedicada a mis sobrinas, la suite se llama Sara y Noelia, SN, y pues vamos a escuchar el intro, que está a ritmo de Yarabí, y después un San Juan que tiene una particularidad que yo en el intermedio, le cambio de compás, y a todos los críticos, por favor, no lo vayan a tomar a mal, que es, no es innovación, pero es parte de mi bagaje musical, ¿no? Ahí está, vamos a escuchar entonces. Thank you. 9:30 a.m. ¿Qué tal, Andresito? Vamos a hacer un corte y regresamos con más de esta conversación con Andrés Tulcanazo, músico ecuatoriano, compositor, quien igualmente, acaban de escuchar, nos está compartiendo música tan bella hecha por nuestra gente. ¡Qué bueno! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a los ciudadanos bolivianos residentes en Cuenca al consulado móvil que se desarrollará el viernes 23 y sábado 24 de septiembre, oficinas de la Cancillería Ecuatoriana en Cuenca. Avenida Manuel J. Calle, 2-100 y Alfonso Cordero, sector Supermaxi del Vergel. Para mayor información visite www.embajadabolivia.es. La bomba del chota, el instrumento más humanista que tiene abierto el corazón, te invita este domingo 25 de septiembre desde las 10 de la mañana en la Plaza Cívica de Carapungo a escribir junto a ti su propia historia. Hoy empieza un nuevo día. Día Nacional de la Bomba del Chota. Cultura con respeto. Te esperamos. Te esperamos. En el Chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. En el Chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. Bomba se llama, bomba se llama, con mucho respeto. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. Palma Africana, la radio de los sueños. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial. Inauguración 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9:32 a.m, amigas, amigos, esta mañana compartimos con Andrés Tulcanazo, músico ecuatoriano. Ustedes ya pudieron escuchar igualmente estas composiciones. Nos alegra mucho porque, Andrés, considero personalmente que ya estamos viviendo otra época en nuestra música. ¿Recuerdas tú que no tan lejos hablábamos de que, ay, es que nuestra música, ¿no? Nuestra música que se está perdiendo, nuestra música que hay que rescatarla, nuestra música que no es bien vista. Yo creo que ahora la música ecuatoriana como tal está viviendo una de sus mejores etapas, por un lado. Sin desconocer lo importante, el trabajo interpretativo, el trabajo compositivo de nuestros mayores, digámoslo así. ¿No? Entonces, pues, son joyas igualmente las que tenemos de otras épocas. Luego se plantearía esto de la música ecuatoriana, ¿qué es o qué nomás se considera música ecuatoriana? Que es el eterno debate, ¿no? Perdonen. Entonces, a ver, música ecuatoriana, solamente es el vaso, el yarabí, el yumbo, bueno, todos los ritmos, pasacalle, en fin. O también podrá ser, no sé, un blues compuesto por uno de nuestros músicos. A ver, yo creo que hay que partir desde que les agradecemos a nuestros mayores por todo el trabajo que hicieron y por dejarnos ese legado que desde luego enriquece todo el patrimonio cultural de nuestra nación, ¿no? Y partiendo de eso, yo estoy de acuerdo en que la historia sí te marca tu presente y definitivamente te direcciona hacia donde tú tienes que ir, ¿no? Te proyecta al futuro. Yo creo que la música ecuatoriana no se está perdiendo desde ese punto de vista que yo creo, ¿no? Sino que está siendo reformada como con las nuevas tendencias que ahora se pueden encontrar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en una entrevista en la que me decían, ¿por qué usted cree que el jazz es compatible con todos los estilos de música? Hablando del proyecto del Jazztamos. Entonces yo les decía que no, que lo que yo creo que es compatible con todo el espectro musical que nos da el planeta es la música ecuatoriana, porque la música ecuatoriana tiene una riqueza rítmica, armónica, melódica, que aún cuando nuestros aborígenes estaban aquí, ya utilizaban escalas pentatónicas que en el occidente no se usaban. Entonces, habían los rondadores pareados que se encontraron, que hay aquí en el Museo Traversari, que se puede ver, que demuestra que ya había polifonía, y, o sea, ya había un desarrollo auditivo musical aquí en nuestra tierra que estaba avanzado para lo que se conocía en el mundo moderno, ¿no? Entonces, todo ese recoger musical que nosotros tenemos como ecuatorianos es tan rico que se puede combinar o mezclar, como lo quieran llamar, con los demás estilos musicales, ¿no? Por eso yo creo que, si es que yo soy ecuatoriano, me gusta el blues, lo que iba a hacer es un blues ecuatoriano. O sea, iba a ser música ecuatoriana, porque de hecho es Made in Ecuador. Con una sonoridad ecuatoriana, desde luego. Desde tu esencia, desde tu identidad, ¿no? Claro. Cuando yo crecía, me acuerdo que escuché una banda, está en el colegio, se ve que ya están grandes de ellos, un saludo a Esto Es Eso. Ellos hacían un rap que a mí me gustaba, porque sonaba bastante andino, bastante ecuatoriano, y aún cuando ellos hacían su lírica, lo hacían en inglés y todo, pero ahí se notaba que ese rap estaba hecho en Ecuador, o era de ecuatorianos, porque tenía la sonoridad ecuatoriana. ¿Será, Andrés, que en algunos casos nos da un poquito de miedo al cambio? Tenemos un poco de rechazo, nos acomodamos a una forma de sonoridad, ¿no es cierto?, a un saborcito. Claro. Y entonces, cuando escuchamos algo diferente, podemos llegar a incomodarnos un poquito. De hecho, yo creo que eso pasa en todo, ¿no? Ya llegamos a nuestra zona cómoda y vemos que todo cambio nos va a causar, siempre causa extrañeza, claro, e incomodidad. O sea, siempre. Me cambio de casa y qué suplicio es cambiarse de casa hasta arreglar. Entonces, yo creo que eso pasa en todo, ¿no? Y en la música no es la excepción. Yo me acuerdo y le doy gracias a mi papito porque él desde pequeño me decía, Andresito, venme, me hacía limpiar sus discos de acetato y me decía, pon, y sonaba Benítez y Valencia. Maravilla. Claro, sí, sonaba Carlota Jaramillo, sonaba Don Nicasio, que está cumpliendo 95 años, qué barbaridad. Sonaba aún música latinoamericana, ¿no? Sonaba varios compositores y artistas. Entonces yo veía que cuando a mi papito no le sonaba el disco de acetato, no le gustaba. O sea, era así, ¿no? Porque él ya se acostumbró, su oído ya se educó para eso, y él mismo lo educó, ¿no? Ahora que ya ve que su hijo está incursionando en otras cosas, es que ya fue a escuchar otros conciertos y otras tendencias musicales ecuatorianas que ahora le están gustando, ¿no? Pero es porque pues a él le tocó educarse o reeducarse con, claro, el hijo, ¿no? Sí. Con el camino. Pero la gente está acostumbrada a una cosa y a veces es muy difícil de quitar, de que se deja costumbre y vaya a otra. Ahora hablabas justamente de estos 93 años del maestro Rubier Infante. Ah, cierto, Rubier. Y perdón. Entonces, él, por ejemplo, pues autor de tanto pasacalle, ¿no? Sí. Además, todos con éxito, todos buenos, todos los cantamos. Ya visité unos todos pasillos. Todos los cantamos. Y unos pasillos, epa, pero claro, ¿no? Es verdad. Yo creo que es uno de los referentes vivos, no sé, él debería ser un patrimonio musical, sonoro, todavía con, o sea, vivo, ¿no?, de nuestro país, porque afortunadamente lo tenemos con vida, lúcido él, absolutamente, y claro, con ese amor realmente a la música, ¿no? Yo creo que la música no tiene fin, digámoslo así, no tiene fin. Lo que hay son cambios, ¿no? Sí. Cambios en su estética, en su estructura, ¿no? En sus frases musicales, en sus tiempos, en fin. Pero, su toque, claro, ¿cómo no? Claro. Nosotros, ahí en el grupo Sendero, pues hay una particularidad que está bastante ligada también ese grupo hacia la música cubana. No solo con el cantar social, ¿no?, de la trova, y sino que también con la música popular, con los sones, la guaracha, el chanduí, todos. Y con el tiempo en que nació Sendero. Desde luego, claro. Que sí. Y pues el director es fanático, ¿no?, a morir de... Pero una vez conversando con Juan Mullo, estábamos ahí, él decía que, y nos hizo caer en cuenta que no, lo que tocamos nosotros no es son cubano, sino es son ecuatoriano. Claro, y nosotros le decíamos, ¿cómo es eso que tocas? O sea, el son es cubano. ¿Y cómo dices que tocamos son ecuatoriano? Dice, claro, porque ustedes ecuatorianos y encima del callejón interandino tienen un toque diferente al de los cubanos. Entonces eso hace que no sea son cubano, sea son ecuatoriano, tocado por ecuatorianos. Y nosotros, pues, para no quedarnos picados, hicimos un ejercicio, nos grabamos en un ensayo, igualito como estaba en el disco de los cubanos, supuestamente, y vimos la diferencia, sí hay diferencia. Entonces, el quehacer musical, yo creo que sí está directamente ligado con el lugar de donde tú eres. Tu geografía, ¿no? Claro, y además de tu geografía también, todo lo que tú aprendiste musical. Claro. Entonces, el entorno, claro. Desde luego. Entonces, eso es chévere. Yo por eso les animo a toda la gente, pues, y a los melómanos también, que suelen estar en los conciertos y en los lanzamientos de discos, que pues sigan así, ¿no? Y los que no van, vayan, que hay nuevas propuestas, hay nuevas bandas que están saliendo, hay nuevos compositores, arreglistas, que no somos tan nuevos tampoco, pero que estamos tratando de que la música del Ecuador se internacionalice, ¿no?, como debería de ser, porque es un producto de exportación, definitivamente. ¿Podemos escuchar un tema más? Por supuesto. Hay un tema que se llama Siempre Contigo. Ese pasillo lo compuse hace unos pocos días. Sí, lo compuse para un concurso de pasillos. Qué gracioso, un concurso de pasillos. La verdad es que no había oído esa figura, el concurso de pasillos, ¿no? sí, hay un concurso que hace la municipalidad de Guayaquil. Ah, mira. Es un concurso solo de pasillos y es de pasillos tradicionales. No aceptan que sea mezcla con otros géneros. Tiene que ser tradicional. Bueno, el mío no es tan tradicional y espero que al jurado le guste, por favor, jurado. ahí va. Escuchemos entonces. Sincera y ser por ti. llegando a ser el dueño de tu amor. Sueño estar contigo. Cerca de ti, siete minutos. Otro tema más escrito por Andrés Tulcanaza y la voz era de Sebastián Salazar, ¿no? Y en el piano Emilio Villacís. Emilio Villacís. Bueno, miren ustedes, esta es nuestra música también, ¿no? Queremos nosotros agradecerle a la presencia de Andrés. Siempre él sabe que esta es su casa, ¿no? Siempre es grato recibir a nuestros artistas, a nuestros músicos, a nuestros emprendedores. Y a propósito de emprendedores, te comento, Andrés, vamos a hacer un par de días con personas emprendedoras en diferentes campos. Ya lo habíamos hecho el mes anterior con dos mujeres, la una trabajando en arcilla, venía desde Cuenca, y la otra en bronce. ¿Cuál es nuestra idea? La idea es precisamente dar a conocer a nuestro público que existen estas personas en nuestro cotidiano vivir y que se pueden realmente reactivar sus economías si nosotros nos acercamos a ellas, ¿no? Tantos, hay cientos, hay miles de estos emprendedores y emprendedoras. Entonces, estamos precisamente el día de hoy, vamos a confirmar ya la visita de dos emprendedores. El uno de una verdulería, ¿sí? Donde compramos las lechuguitas, los tomatitos y eso, ¿no? Entonces, ¿han oído ustedes el señor verdulero o la señora verdulera, no es cierto? Ya. Entonces, ¿en qué barrio no hay una verdulería donde vamos cada día? Pero atrás de esa verdulería hay toda una historia de vida de ese ser humano que nos vende, que permanentemente está lidiando con nosotros para ponernos de acuerdo en el precio. Hay una historia de vida, él con su familia, con sus padres, con sus ancestros. ¿Por qué legumbres? ¿Por qué no, qué sé yo, no vidrios? ¿Por qué no? Es decir, cada cosa tiene un porqué, un sentido absolutamente importante y enriquecedor. Todos los seres humanos tenemos algo importante que comunicar, ¿no? La idea es que estos micrófonos sirvan para eso, para comunicarnos, ¿no? Sirvan para contarnos cosas. No hay un escogitamiento, es decir, este micrófono es para todos, para todos. Y partiendo de eso, pues a nosotros desde ya nos place enormemente que esté don Pedrito, se llama así, y la señora se llama Marta. Doña Marta, ¿qué hace? Ella ha obtenido desde el municipio de Quito una credencial para, bueno, primero algunas capacitaciones en emprendimiento, y luego su registro sanitario y todo lo que conlleva esto, para hacer papas fritas. Y ahora también hace chifles y ya tiene su patente, ¿no? Formas de vivir decentemente, formas de hacer una vida honrada y llevar el pan a las casas. Así es que les invito desde ya para que estemos atentos, ellos vendrán acá a nuestro programa y sin lugar a dudas conoceremos también cuál es la parte de esta, de estas personas que tanto tienen que ver con nuestra cotidianidad y que nos dan un servicio enorme, ¿no? Entonces, decíamos, siempre bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Bachita. Un día vamos a comprometer o al Grupo Sendero, o a la Sonora Rodríguez, o ya estamos, yo no sé. Pero que hacemos música en vivo un día de estos pasos. Ya vamos a ver cuándo puede ser ese día y pues nosotros felices de recibirlos, complacidos, de saber cómo, realmente cómo pues, nuestra música está caminando, ¿no? Ya por Latinoamérica, y esto de universalizar la música ecuatoriana creo que es un deseo de todos quienes están en esto ahorita, ¿no? Desde luego, yo creo que sí. Y además del trabajar duro para que ese deseo se haga realidad, ¿no? Para que tú puedas dejar el legado que marque una nueva generación, no para que lo igualen, sino para que lo supere. Entonces, yo creo que ese es el sentir de los que estamos ahora en este tiempo trabajando, porque yo he escuchado muchos comentarios muy parecidos y eso me llena de alegría, ¿no? Nada de envidia, sino que soy tan nacionalista que quiero que el Ecuador salga adelante y con su música mejor. Por ahí es la cosa. Oye, para concluir, la idea de nuestros mayores era un poco también que si nuestros hijos seguían por el lado de la música, también iban a hacer buenos tragos, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo por ese lado? No, y es curioso porque yo estaba en el colegio, ya estaba por terminar y le decía a mi papito, papito, ¿me puede mandar a Argentina? Yo quiero ser director de orquesta. Y él me decía, ¿qué quieres estar con tu guitarra ahí chumada en la esquina? Y fue gracioso porque yo le y teníamos esas confrontaciones porque le decía, no es ese tipo de músico, yo quiero ser otro tipo de músico, ser director de orquesta. No, es que eso no estaba en el conocimiento de mi papito. Ahora ya, pero en ese tiempo no estaba él, el músico. No, tú tienes que estudiar medicina, tú, o sea, entonces era eso. Tienes que ser una persona decente. Algo así, ¿no? Algo claro así. Que sí. También en ese campo, y con esto terminamos, pues las cosas han cambiado. Es decir, ahora es una profesión el ser músico. Y por supuesto nada tiene que ver lo uno con lo otro. El que quiere beber, no importa si es músico o no, lo va a hacer igual, ¿no? Entonces hay músicos, y músicos de los buenos acá. Este es un testimonio de ello. Un placer. No, el gusto es mío. Andrés Tulcanazo, acá en Juntémonos en la Casa. Amigas y amigos, debemos despedirnos y lo hacemos con música. Igualmente es una composición de Andrés Tulcanazo, músico, compositor ecuatoriano en nuestro programa. Nos despedimos entonces, hasta el día de mañana. Mil gracias.